Flow Music, Ñejo y Dálmata. Una fórmula rara no me dice nada, mientras que su cara va cambiando. Ya no es con la mirada, ahora le dio la gana de atraparme en sus brazos. Cansada de estar maquinando, loca por creer en su viaje de humo y alcohol. Más se pierde. Esa botella es una senda maniática. Solita te engaña y se hace la que no sabe nada. Cuando ella es una senda maniática, dale. Solita te engaña y se hace la que no sabe nada. Y mira cómo te hace. Se hace maña y se pone dramática. Muy romántica, la maniática. Sabe bien cómo envolver a un hombre. Esa chica tiene la táctica. Pero yo, aunque no me sé ni su nombre, conozco bien lo que en su mente ella es. Ella no mata ni una mosca. Pensará todo el que no la conozca, pero se acaba el bla y le meta la boca. Y es que se pone brusca. Me encanta que se luzca. Le da con ser cantante y quiere que la produzca. Si tú fueras música, te metería la lírica. Si te hablo mal, es solo una expresión artística. VIP el trato en sitio fino o barato. Que le gusta a todas las poses, pero que le encanta en cuatro. Trabajó toda la semana para vacilarle. Y quien allá le gusta que le den, después prendo el 10%. Yo te llevo donde quiera, cuando quiera, solo grita. Vacila la vida que es bonita, mamita. Ella se hace maña y se pone dramática. Muy bien romántica, la maniática. Sabe bien cómo envolver a un hombre. Esa chica tiene la táctica. Pero yo, aunque no me sé ni su nombre, conozco bien lo que en su mente ella me esconde. Ella me lleva en un viaje, no se ve ni la pista de aterrizaje. Pero en verla, en verdad, yo no quiero ni que baje. Cuando oh, se le sube el traje, tiene todas las notas y quiero un masaje. Qué bonito se ve. Ella me lleva en un viaje, no se ve ni la pista de aterrizaje. Pero en verla, en verdad, yo no quiero ni que baje. Cuando se le sube el traje, tiene todas las notas y quiero un masaje. Qué bonito se ve tu paisaje. Si la ve, dile que se tire pa' la disco, pero con par de amigas. Que ando con corillo bien a lo loco. ¿Y qué pasó? A fueguillo, dile que yo. Si ella se guía, también me guillo. La noche no está ni pa' amor ni romance, ¿no? Que traigo el vacilón pa' que goce. Que no se haga la que, aquí nadie la conoce. Que ya yo sé que ella ha corrido desde los 14. Ella se asomaña y se pone dramática. Y es romántica, la maniática. Sabe bien cómo envolver a un hombre. Esa chica tiene la táctica. Pero yo, aunque no me sé ni su nombre, conozco bien lo que en su mente esconde. Una fórmula rara no me dice nada, mientras que su cara va cambiando. Ya no es con la mirada, ahora le dio la gana de atraparme en sus brazos. Cansada de estar maquinando, loca por creer su viaje de humo y alcohol. Más se pierde. Ese cuento ya es una senda maniática. Este es el Ñejo con Tony Dice, el Dálmata, Montana. Y no es Tony, Dina Records, Flow Music, The Flow is back. Además, Still Bro, Road to Riches, la melodía de la calle. Lo que nadie esperaba. Ñejo y Dálmata, Tony Dice, Flow Music.